Conéctate a www.oitenradio.com. Ayer precisamente nos hicimos eco a través de estas mismas ondas de un titular, una noticia interesante que tiene que ver también con el deporte adaptado. Supimos que 400 estudiantes de Valdepeñas descubrieron la vida de las deportistas paralímpicas. El Instituto Bernardo Balbuena de Valdepeñas en Ciudad Real fue el escenario de la presentación del largometraje documental La teoría del espiralismo. Eso sí, impulsado por el Comité Paralímpico Español y patrocinado por la Fundación Cultural Banesto. Vamos a saber en este caso cómo fue esa iniciativa y cómo fue la presentación. Y por supuesto que tenemos a un protagonista. Hablamos de Miguel Ángel Vázquez, que es el coordinador de actividades deportivas en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel? Muy bien, aquí estamos trabajando. Muy bien. Ayer nos hicimos eco, insisto, de esta noticia que nos llamó la atención bastante. ¿Cómo fue esa iniciativa? Pues este año el Comité Paralímpico Español presenta la segunda edición de un circuito de ciudades en la que proyectan este documental titulado La teoría del espiralismo. Entonces, el Comité Paralímpico seleccionó a Valdepeñas como para ser la primera ciudad en la que se presentara este documental. Uh-huh. Y a este documental pues acudieron diferentes centros de Valdepeñas, como uh-huh. fueron el propio Instituto Bernardo Balbuena, al que le agradecemos la posibilidad de haber dispuesto de su salón de actos para proyectar el documental. Uh-huh. Y también participaron el Instituto Gregorio Prieto, el Instituto Francisco Nieva, el Colegio Concertado Virgen de la Cabeza y el Colegio Concertado Santísima Trinidad. Uh-huh. En total, como has dicho antes, participaron 400 estudiantes. Teníamos el salón de actos del instituto lleno, no sí. cabía ya ningún alumno. Uh-huh. Y este documental está inmerso dentro de una campaña de difusión del deporte paralímpico. Miguel Ángel, hablamos de la teoría del espiralismo, pero ¿qué es realmente, para que todo el mundo lo entienda? En el documental se vio el ejemplo de la vida de cinco deportistas paralímpicos en los que se vio su forma de vida. Uh-huh. Estos deportistas fueron una jugadora de baloncesto en silla de ruedas, una nadadora con parálisis cerebral, uh-huh. otra nadadora que también iba en silla de ruedas, una atleta con una discapacidad visual. Sí. Y una ciclista sin una pierna. Entonces, en cada uno de estos casos, pues se veía un poco el desarrollo de la vida cotidiana de estos deportistas. Y podíamos ver, pues, principalmente las grandes dificultades que deben superar, sobre todo las deportistas femeninas, en cuanto a las barreras psicológicas y físicas, y sobre todo, que era lo que más remarcaba este documental, las barreras por ser deportistas femeninas. Claro, que ese es el objetivo real que tiene esta iniciativa, ¿verdad? Claro. Este documental, este largometraje, ha sido dirigido por una actriz conocida y presentadora. Sí, este documental ha sido dirigido por Mabel Lozano. Uh-huh. Y han participado pues diferentes deportistas paralímpicas como Cristina Campos, uh-huh. Eva Nuji, Sara Carracelas, Raquel Lacinas y Teresa Perales. Uh-huh. Para que veamos las dificultades que estas personas se encuentran, como decíamos, por esas barreras físicas, psíquicas y también de género. Claro. Bueno, hablamos de ese acto y hablamos de la presentación a la que asistieron, como bien has dicho, 400 estudiantes. Estaba lleno el salón de actos y estuvo sí. presidida también por, en este caso, el concejal de deportes, ¿puede ser de Valdepeñas? Sí, allí uh-huh. para presentar el acto daron unas palabras allí a los asistentes Nicolás Medina, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Valdepeñas, sí. que explicó a los estudiantes, pues remarcó el gran esfuerzo que hacen estos deportistas paralímpicos y sobre todo destacó la disciplina y la constancia que tienen estos deportistas para llegar a sus éxitos. También estuvo allí en la presentación el portavoz del Comité Paralímpico Español, Arturo San Román, que también animó a los estudiantes que estaban allí presentes a interesarse por este tipo de deportes, estos deportes paralímpicos. Y además contaron con la presencia del nadador paralímpico Luis Antonio Arévalo, ¿verdad? Sí, tuvimos la suerte de poder estar con un nadador tan importante como es Luis Antonio Arévalo, aprovechando que es del Club de Natación de Ciudad Real. Luis Antonio vive en Ciudad Real, en Mirelturra. Sí. Y este deportista ha tenido varias medallas olímpicas en los Juegos Paralímpicos de Pekín y está seleccionado también para participar en Londres, en los Juegos Paralímpicos de Londres. Luis Antonio allí en su pequeño discurso pues habló de que los deportistas paralímpicos le intentó hacer ver a los alumnos que son deportistas exactamente iguales claro, a los deportistas, vamos a decir, entre comillas, normales, sin discapacidades. Y allí agradeció al Comité Paralímpico Español y a la Fundación Cultural Banesto pues la apuesta por el apoyo a este sector de deportistas con este circuito de ciudades. Yo tengo una pregunta, tengo una curiosidad. 400 estudiantes, ¿qué es lo que preguntaban? Porque supongo que habría una ronda de preguntas y supongo yo que habría alguna pregunta interesante por parte de los chicos y chicas del instituto. Al final, desgraciadamente, no pudimos tener este turno de preguntas porque el documental se dio un poquito de tiempo y llegó la hora ya de irse. Sonó el timbre y no pudieron hacer muchas preguntas. Ajá. Entonces Luis Antonio, pues antes del documental, hizo una pequeña exposición pues de lo que era su vida y pues le quería hacer ver a los alumnos pues que su vida es exactamente igual a la de una persona normal. Con esta película lo que se quiere es transmitir a los jóvenes un mensaje, ¿verdad? Claro. Un mensaje de superación, ¿no es así? Claro, claro. Con este documental, pues que ha sido con un diseño muy impactante y muy realista, pues básicamente, como hemos dicho al principio, lo que el Comité Paralímpico Español quería mostrar era pues que las personas viéramos estas dificultades que tienen los deportistas paralímpicos y que apreciáramos sobre todo el esfuerzo y la constancia que tienen estos deportistas en el desarrollo de su deporte y en el desarrollo de su vida para superar la gran cantidad de barreras que desgraciadamente de momento existen. Muy bien, insisto en que Valdepeñas es el inicio de la segunda fase de presentaciones de este documental La teoría del espiralismo. Se extenderá por varias ciudades más, ¿no? Sí, este año el circuito va a constar de 25 ciudades españolas. A diferencia de la primera edición, que fue el año pasado, en la que solo participaron 20 ciudades y vieron el documental aproximadamente unos 10.000 niños. Este año el Comité Paralímpico Español ha decidido ampliar el número a 25 ciudades, de manera que haya muchos más niños y muchas más personas que podamos disfrutar y tener la suerte de conocer pues cómo es la vida cotidiana de estos deportistas paralímpicos. Muchas veces están olvidados. Exactamente, pero que como bien ha dicho Miguel Ángel, son deportistas, sin más, ¿verdad? Claro, claro. ¿Mm? O sea, principalmente lo que remarcaban allí es que eran deportistas y independientemente. Y nada más. Claro, independientemente de la discapacidad que tuvieran. Bueno, pues eso es lo que sacamos y con lo que nos quedamos es realmente. Miguel Ángel, te damos las gracias por acceder a través de los micrófonos de Hoy de Radio para que, bueno, pues nos contase realmente qué es lo que sucedió en este instituto y esos 400 estudiantes de Valdepeñas que descubrieron la vida de las deportistas paralímpicas. Que sigan haciéndose eco de todo tipo de, en este caso, bueno, pues cositas como estas, ¿no? Claro, para nosotros, para la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valdepeñas, este pequeño gran acto pues nos ha servido pues para iniciar nosotros también un apoyo al deporte paralímpico, al cual le damos las gracias al Comité Paralímpico de nuevo por habernos seleccionado para ser la primera ciudad del circuito. Pues nosotros nos seguiremos haciendo eco de ese tipo de noticias y, por supuesto, si surge cualquier otra, entraremos en contacto con ustedes. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego. Adiós. Pues ahí estaba Miguel Ángel Vázquez, coordinador de actividades deportivas en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Una noticia que nos llamó la atención ayer en cuanto a deporte adaptado. 400 estudiantes de Valdepeñas descubrieron la vida de las deportistas paralímpicas gracias a ese documental, La teoría del espiralismo. Con las dificultades que se encuentran en ese documental, esas protagonistas.